¿Cómo están en este fin de semana? Soy María y aquí comienza su programa de música electrónica a través de Reactor 105 llamado Láser. Los voy a estar acompañando hasta las 8 de la noche y bueno, pues vamos a estar poniendo muchos clásicos porque como ustedes saben, ayer fue viernes de clásicos. También estuvimos celebrando por ahí, así que estuvo bastante, bastante chido. Ahora sí que he seleccionado algunos clásicos variopintos para todos los gustos y colores. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del X arroba Mariela del Radio con el hashtag Láser por si tienen propuestas o también me pueden seguir a través del Instagram. Les digo que me tomé el tiempo de escoger los clásicos y este que acaban de escuchar, pues es la colaboración entre Jamie XX y Jill Scott Heron que se llama I'll Take Care of You, que salió en el primer disco que Jamie XX hizo en solitario, pero no en solitario, sino con Jill Scott Heron, una de las mejores voces que han existido, que desgraciadamente ya no está con nosotros. ¿Por qué viene a cuento? Pues porque como ya saben, pues acaba de salir el nuevo disco de Jamie XX y es una auténtica maravilla. Lo estamos esperando para que venga el 2 de octubre, así que ahí estará su servilleta para verlo, pasarles el reporte y demás. Espero que se la estén pasando muy bien este sábado y si no, lo vamos a arreglar porque tengo a continuación una rola del pasado que me hace muy muy feliz. Me acuerdo perfectamente cuando vi a The Juan McLean en el Trópico. Así es, vi a Juan McLean en el Trópico y pues fue el primer Trópico, si no me equivoco, en 2015 y estuvo bastante, bastante increíble. De Juan McLean es el proyecto que pues tiene John McLean y ha cambiado de compañeros, compañeras, pero los miembros también incluyen a Nancy Wang, que ustedes conocerán también por formar parte en alguna ocasión de LCD Sound System. En esa ocasión de Trópico estuvo bastante, bastante increíble. Fue de mis shows favoritos y ya les hemos puesto varias rolas aquí. Pero llega el momento de subirle los decibeles para que ustedes la pasen muy bien esta noche. Así que vámonos con este clásico de Juan McLean. Esto se llama A Place Called Space o un lugar llamado espacio. Bienvenidos a Láser, yo soy María y que empiece la diversión. in the night. If nothing better happened, could we find a place? Estuvo de Juan McLean con A Place Called Space. Ya saben que este proyecto sigue vigente, así que pueden encontrarlo en plataformas. Antes que nada, agradecerles que nos presten sus oídos en esta tarde de sábado. No sé si tengan ya planes, a dónde se dirigen, sea lo que sea, pues aquí estamos acompañándolos en el 105. A continuación vamos con un viejo conocido que la verdad nos cae súper bien. Él en realidad pues es de ascendencia latina y pues se llama Neon Indian. Hemos platicado con él en numerosas ocasiones y pues su onda está bastante, bastante chida. Lleva activo desde el 2008 y pues Neon Indian tiene pues a varios miembros, pero el principal es Alan Palomo. Si buscan por ahí en el Instagram pueden encontrar un live que hice con él hace algún tiempecito, pero decidí poner una rola que es no la más conocida, porque según yo la más conocida es Polish Girl, que ya les he puesto antes, sino que vamos a poner una rola que se llama Annie. Espero que la disfruten muchísimo, porque es una de las rolas de Neon Indian, o si no es que la rola de Neon Indian que más me gusta. Vamos con ella y regresamos con algo bastante especial que si escuchan Reactor desde hace tiempo les va a traer muy muy buenos recuerdos. Can't find you. The game has gone too far. Union Indian en esta tarde noche de sábado a través del Reactor 105. Yo soy María y pues los estoy acompañando en este láser música electrónica de clásicos. Acaban de escuchar a Union Indian y eso fue Annie, pero ahora nos vamos a ir con algo del otro lado del charco. Hubo un furor total por un par de artistas, uno llamado John Talabot y otro llamado Pional, ambos españoles. Por ahí John Talabot del norte de España, catalán, y por ahí Pional de Madrid. La neta es que en combinación están espectaculares y nos dejaron muy buenas rolas y muy, muy buenos clásicos. Y entre ellos se encuentra So Will Be Now. También formaba parte de la programación de nuestra estación, así que pues qué mejor que ponerla para ustedes a continuación. Y pues ahora sí que a mover la patita, porque este clásico no se va a bailar solo. Siguen escuchando Láser en esta noche de sábado y pues espero que le estén pasando súper, súper, súper bien. Regresamos. Oh, Company included in the fight. Ya estamos de vuelta aquí en Láser a través de Reactor 105. ¿Cómo lo están pasando? Pueden comunicarse, ya les dije, a través de arroba Mariela del Radio. Y también tengo Facebook, no lo pelo mucho. Bueno, o sea, sí lo veo, pero no sé, o sea, no contesto y demás. De cualquier forma, pues aquí estamos al pendiente y eso que acaban de escuchar son casi 9 minutos de una de las mejores rolas, de uno de los mejores proyectos de música electrónica, simplemente el CD Sound System. Me acuerdo la última vez que vinieron y me dan ganas de que regresen, por eso es precisamente que los estoy manifestando esta noche a los LCD Sound System. La neta, no tienen pierde, cualquiera de sus discos es una auténtica maravilla, así que si tienen tiempo de echarse su catálogo completo, háganlo. Si no, pues aquí lo hacemos nosotros por ustedes en Láser. Eso se llama Dance Yourself Clean. Así que baila hasta que te limpies, básicamente. Y lo que sigue es algo que no podía faltar porque me lo andan pidiendo mucho últimamente. Se trata de nuestra banda favorita del mundo mundial, los Chemical Brothers. Y aunque vinieron hace relativamente poco, yo los sigo extrañando. Esto se llama Out of Control. Es una canción que marcó una diferencia porque si bien los Chemical Brothers pues también tienen rolas más tranquilonas, más digamos bajonas, esta es una de sus rolas más recias. Esta salió en 1999, el 8 de octubre, en su disco Surrender. Y pues ya saben que son británicos, ya saben que el video está espectacular, sale con la actriz Rosario Dawson, que a lo mejor no conocen el nombre, pero que una vez que vean, pues seguramente van a reconocer. Un dato especial es que fue escrita por Tom Rowlands y Ed Simmons, que ambos son los Chemical Brothers, pero que también estuvo inmiscuido el señor Bernard Sumner de Joy Division, New Order y muchos proyectos más. Así que, si les parece, vamos a escuchar a nuestros queridos chemicarnales esta noche en Láser a través de Reactor 105. Espero que les esté pasando muy chido. Espero que si van a descansar, que descansen chido, con buena música. Si se van a transportar a otro lado, que lo hagan con cuidado, pero con mucha diversión. Y si lo van a armar en casa, pues, qué mejor, son mis favoritas. Ahí está. Dicho esto, vámonos directamente con The Chemical Brothers y esto que se llama Out of Control, fuera de control. The population of this town. Que oigo a los Chemical Brothers, no me la puedo creer. Como que siento que es un dúo que podría perfectamente haberse separado hace tiempo. De hecho, en la última gira, si no me equivoco, solo venía uno de los dos. Creo que se dan su espacio, se dan su tiempo para que no pasen cosas como las que pasan precisamente con Daft Punk o con otros proyectos que anuncian que pues se separan, ¿no? Y nos quedan, nos dejan con las ganas. Aunque debo decir que los Chemical Brothers siempre fueron mucho más prolíficos, es decir, sacaron mucho más material. Y bueno, pues ahí está, Out of Control, échense el Surrender completo, no se van a arrepentir. Se los juro que les va a encantar, porque si bien cada uno de los discos de los Chemical Brothers tiene su tanto cuanto especial, ese de Surrender tiene una parte especial de mi corazón. La verdad, no sé por qué. No voy a decir que es mi disco favorito de los Chemical Brothers, pero tiene un tracklist bastante increíble. Si ustedes conocen Music Response, Under the Influence y por supuesto Let Forever Be, Hey Boy, Hey Girl, no me van a decir que no. Hay también otras colaboraciones en Let Forever Be, ahora que se está juntando Aces, canta nada más y nada menos que Noel Gallagher. Así que pues es compita de los Chemicarnales o de los Chemical Brothers. Bueno, pues hay muchos más discos de ellos. Y si se los han perdido hasta ahora en vivo, por favor, ahora que siento que van a estar de regreso, no lo hagan. No lo hagan, échenle ganas y váyanse hasta adelante. Gente, desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa de Láser de Clásicos, pero no se preocupen, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Quiero agradecerles muchísimo que se tomen el tiempo de sintonizar el fin de semana. Sé que muchas veces es difícil, que están haciendo otras cosas o que nos cachan así de milagro a través del coche, pero la neta es que se siente, se vibra y pues les mando los mejores deseos para la fiesta. Eso sí, que no les gane porque ya vienen las fiestas patrias y se ponen recias. Bueno, gracias también a Blakey, quien produce este programa, y por supuesto a todas las bandas que siguen apoyando y que siguen creando electrónica, tanto nacionales como internacionales, para crear clásicos como estos que acabamos de escuchar. Yo soy María, me encuentran como arroba María la del radio, ahí en el X, y también pueden encontrar en el Instagram por si quieren ponerle cara a la voz, sube videos y demás. Así que, gente, hasta aquí llega Láser, pero me voy a despedir con algo épico. Épico, épico, épico. Underworld, uno de los proyectos más importantes para la música electrónica. Son británicos también, han venido varias veces, son responsables de canciones como Born Sleepy, que forman parte, pues, ahora sí que icónicamente del soundtrack de Trainspotting. Y bueno, pues Underworld tiene esta canción que me gusta mucho que se llama Cowgirl y que no mucha gente pues toca a menudo en la radio, así que el día de hoy se las voy a poner. Los dejo con mis queridos Underworld y que la pasen increíble, que no les gane la fiesta. Adiós. vemos en el próximo Láser con María Letona.